Mira, David, llégame pa' que tengo resaca. Brilla y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar un pueblo, pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa. Sara Coponat, YouTube. Hola Twitch. Hola Twitch. Volvemos después de la prueba que hicimos. Y aquí estamos nosotros. Así. Sin cámara. Nosotros tenemos ahí copyrights. Y estamos aquí compartiéndote cositas. Y es lo que tiene. Vamos a probar a ver si el chat por aquí responde. Escribimos aquí red. Hacemos el spamito. Para probar que el chat ahí va ok, ahí va. Le hemos puesto la letra un poquito más adelantita, para que se vea más adelante en el directo. Y precisamente tenemos eso, la promo de la serie que republicamos en 2021. Fue 2006. Aquí está también exactamente la cita de Spotify, la serie. Ahí la serie. Ahí está ya el directo. Al playlist de la serie que tenemos por aquí. La serie del podcast que precisamente tenemos aquí. Antes de esto. Y sí, con el dibujo de la sobri. Vamos a ver si sale aquí. Ahí. Aquí el dibujo de la sobri UD. Internet. La serie. Está quizás exactamente el dibujito. Era Peque cuando hizo el dibujo. Sí, claro. Pero es más, yo que hiciera estilo cómic. Y ahí nos puso ahí Inter y Net. Que no da confusión con nosotros y nos pasa también en Twitch. Que nos compara que tenemos el nombre de Internet. Que es ese juego con el nombre, pero es, ay. Y eso, no se lo llaman Internet Podcast en vez de Internet. sí, nos llaman Interi. Inter. Net, no nos llama tanto. Vaya, vaya, vaya. Ahí está el pedazo de dibujito que hizo para la serie. Ahí, Judith. La sobrina mayor. Sobrina 6 mayor, con la Patri y el Daniel ahí. Las princesas y los príncipes ahí. El dibujo guapo, que después también arregló ahí el bro José Jiménez para el podcast. Y genial ahí. Con ellos, las cositas aquí, los archivos. Ya digo que ya lo tenemos aquí en Spotify. ¡Ay, la prima! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Que estamos en la hora de las abuelitas ya para la prima. ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza, la prima! ¡Hola, hola, hola, hola! Ahora la señorita Miralles. Miralles, enseguida hay que hacer el spamito, que si no nos pelea después. Ahí vamos, el spamito. A la señorita Miralles. Señorita. Miralles, una streamer genial, original, única, única. Unos maquillajes totalmente random, diferentes. Aquí en su canal, señorita Miralles. Que aquí tenemos también eso. Que digo, hemos puesto el enlacito a Spotify, pero también pusimos aquí lo de iVoox, porque la prima lo que escucha los podcasts es por iVoox. Así que aquí le hemos puesto también el enlacito a iVoox, que solo tiene el podcast. Y ahí está. Ah, mira, también el spamito de Spotify. Gracias a ti, prima. Pues ahí estamos, porque tenemos que confesarte eso, prima, que como tú sabes que es un fracaso, pues falló ahí con el directo, se escuchó, pero después en el resubido no se escuchó la voz de él. Sí se escucharon los audios de la serie del podcast, pero no se escuchó la voz. Por eso hicimos una pruebita ahora y ahora sí se escucha. Sí, se escucha y parece. Así que ahí estamos para pa hacer eso. Decimos F por el podcast. F por la serie. Pusimos ahí el título. Exactamente. Y sabes que estamos nosotros aquí por lo del copyright sin imagen. Sin salir las face nuestras de la. Como dice la prima, la fucking face. Fucking face. Fucking face. Yo dibujando tetillas, primo. Eso exactamente, dibujo artístico. En mi Alaska, precisamente, exactamente, que la serie. Que la serie tenía ahí el Fran Trujillo, que precisamente eso se hizo la ficción. Con un futuro habrá ficciones ahí con la prima. Hacemos spoiler. De que se iba. Así empezó la serie de Internet. Sí, se iba Fran a Alaska, nos dejaba solos en el podcast y por eso nosotros nos quedábamos haciendo el podcast ahí en Internet. Porque al principio estábamos los tres. Al principio, vamos hasta el capítulo cuarto del podcast hoy. Sí, como los cuatro capítulos que tiene la serie aquí, que poníamos el sonidito antes, que empezaba así con el pianito. Tranquilito, como le gusta la prima, musiquita de piano ahí para relajar y dibujando. ¿Se escucha bien la música, prima? ¿Se escucha bajito? Ahí con nosotros. ¿Se escucha bajita la música? Alta, alta se escucha. Ah, vale. Entonces vamos a bajarla aquí. Vale, pues gracias, prima. Bajamos aquí. Mejor ahora. Gracias, gracias, prima. Recuerda que siempre tenemos que solucionar los volúmenes en el reproductor que estemos. Normalmente los streamers lo hacen en los vídeos de YouTube. La musicona. Sí, estamos. La musiquita de piano, de Road Coso. A ver qué nos salta aquí el copy. Música libre, sin copyright en su momento, pero las cosas, la música cambia. Sí, lo que tiene. ¿Grabamos el podcast, Mira ahí cómo Frank? empezamos. ¿O no? Sí, ¿qué hacemos? ¿Estamos grabando una prueba del podcast o qué es esto? ¿Empezaremos algún día? ¿Algún año? ¿Algún siglo? No sé, que ando perdido, sin saber qué hacer. Voy a empezar a ser, sería triste. Tengo Drama Queen. El estado de ánimo por los suelos. Ay, mi cabeza. No sé. Esto le va a dar bajón a la prima, ¿eh? Sí, la verdad es que el primer capítulo, que el capítulo piloto, nos quedó muy, muy, muy en un ambiente de tristeza y eso, porque tenía que empezar así, para después empezar más, más animado, ¿eh? Paramos ahí los polios ahí de la llamada, y así empezamos la serie. Ya digo que con la llamada del móvil ahí, reclamando a Frank, que no sabía cómo decirnos. Ah, ya lo he oído, dice la prima. Muchas gracias. Y eso que empezaba así, con esa tristeza de la marcha a su Alaska, a su estado de ánimo, como dijo la prima, como lo que tiene ella dibujando, pues así se iba a Fran metafóricamente, ¿no? Pues sobre la ficción. Y nosotros, más tirados que colillas, pues teníamos que irnos, a continuar con el podcast. El que se iba era Fran, y nosotros a continuar con el podcast, más solo que la una. Exactamente, exactamente. Y así pues quedamos más interinete en el podcast, y eso también en esencia es lo que cuenta la serie, con los puntos de parodias, con unas otras cosas, cuenta la historia del podcast, y sobre todo lo más importante, aquí tenemos a la narradora, que aparece la mamá Fuensigla, nuestra madre, que precisamente nosotros decidimos hacer una serie, como las radionovelas antiguas de la radio, que se llamaba El Teatro del Aire. Pues la decidimos hacer en formato podcast ahí, con su musiquita, con sus efectos, con sus tomas falsas, que era la mejor que lo pasábamos. Estas cosas sí, estas cosas es lo más que mejor te pasas, es haciendo las tomas falsas al final. Eso es que es la salsa, esa es la salsa de estas cosas. Ahí lo decía que la prima, y del asesinato berenjenal del primo también. ¡Ah! Ya escuchaste lo del asesinato, ¿eh? Ese fue el que rebautizamos como el número 2, capítulo 2. Donde poníamos eso, que la radio a toda la estrella del podcast ahí. El Fran Trujillo, que se creyó que había triunfado ahí en los podcasts ahí. ¿Y qué te pareció lo de la trama así sencilla del asesinato, prima? Que ahí era el compañero de la berenjena, sí, precisamente. Álvaro Morala, que era compi. Muy bonito ahí. ¿Eh? Ah, gracias, prima. Ay, me gusta ahí, pero fácil, una cosa sencilla que se le ocurrió al Fran este, sabes, ahí las cosas ahí, y jugando con el vídeo, que es el de la MTV, del vídeo Mató a la Estrella de la Radio, pues lo versionó ahí a eso. Entonces al final ponía que lo habían matado. Sí, muchos compañeros ahí, varios compañeros, que eran sospechosos de haberlo matado al Fran Trujillo, le da matarile. Como dice la prima, mato cuarto cuello. Exactamente. Aquí nos quedamos con las expresiones de la prima y... ¡Y un tiro en el higadillo! ¡Un tiro en el higadillo! Vamos a dar aquí a todos, ¿eh? Es que la prima Miralles, esa ha sido original. Es lo que tiene. Pues digo, que lanzamos el capítulo piloto, que se quedó con la tristeza. Ahí tiro. Ahí tenemos que hacer el comando tiro, precisamente. Tenemos que hacer el comando tiro para la prima, que ya teníamos pensado hacerlo. Todavía no tenemos hecho, perdona, prima, pero lo haremos. Bueno, hacemos al Fran para que haga algo aquí por los directos. Pues si no, tú sabes que no... Que no hace nadita. Ciertamente queremos ese comando tiro especial para la prima. Además que ya tenemos ahí pensamiento ahí con el comando que ponerle ahí. Sí, porque como Twitch está muy family friendly, pues habrá que ponerlo más camuflado para que no piense que seguimos siendo nosotros más los gamberros de siempre. Pues digo que el arranque empezó como las series de televisión del capítulo piloto, que es el que se presenta por ahí para que aprueben la serie, ¿no? Pues se hizo eso, ese capítulo piloto. Ya digo que aquí la parte que si avanzamos aquí, a ver. Bueno, pues ya se ha marchado, pero no como su hijo. La historia ha comenzado. Vamos a ver aquí el avance. Niño, los personajes. Se ponía cada uno un micrófono. Ahí está Mamá Fusela. Otro aparte, en una mesa, tenía varios objetos para hacer los sonidos que se necesitaban en ese momento, y ellos hablaban, entraba viento, tenía que hacer el ruido del viento, todo lo que se necesitaba, ese señor lo iba haciendo con su objetos que tenía ahí a mano, y me reí mucho porque yo, claro, oía todas las cosas y me pensaba, ¿cómo lo harán? Sí, qué guapo, ¿no? Sí, qué bonito eso, con los medios que había entonces, ahora que se hace todo digital y esas cosas. Es totalmente manual, ¿eh? Y ahí está, ahí como habla nuestra mamá Fuensilva, ¿eh? Ya digo que se convirtió en la narradora que salía en los cuatro capítulos. TV Wonder. Perryman, ¿eh? Hija de Perryman. Ahí está diciendo, ¿qué es eso? Ay, mi cabeza. Pues ya digo que aparecía como narradora en los cuatro de esos. Nosotros le damos, el Fran le daba algún testillo de base porque la historia tenía que ser la Fran, pero después ella añadía sus partes. Y además que hemos tenido con la prima ahí, que nos chivaron, prima, de que también eres tú, Fran, como nuestra mamá, de Agatha Christie, la gran escritora británica, con unos pedazos de novela. Sí. Y con el Hercule Poirot, personaje del investigador que sale de Agatha Christie, que le encanta y a la prima. Si es que la prima es una caja de Pandora, una caja de sorpresa, Pandora, sí, verdad. Pero es una caja de sorpresas ahí, ¿eh? Ahí, el Love a Hércules ahí. Muy bien. Pues ahí exactamente, pues. Las intrigas de las historias de Agatha Christie. Pues una pasada. Entonces, pues se digo, también se usó la serie para versionar con lo del asesinato, precisamente el libro de los 10 negritos. Que no se lo había leído completo Frank, pero sí le preguntó ahí a mamá Fuensisla y entre eso y leyéndose la parte final del libro, que pues lo fue sacando ahí. Por eso digo que fue en el capítulo piloto y mamá Fuensisla nos ayudó a eso, cómo se hacían las radionovelas, como estaba contando ahí el audio. Que digo que las cosas eran manual, sonidos de papelillos. Ahora hacemos efectos con sonido, pero en aquellos años tenía más valor porque todo lo tenías que hacer con aparatejos, con cositas, tal, y era otra historia. Claro. Lo que pasa es que se fue perdiendo la radio, porque esa era la radio de entretenimiento, sobre todo la de hacer, hacía entretenimiento, porque también tiempos de una España, años de oscuridad, ¿no?, que tuvimos. Pues solo se podían, pues, las privadas solo podían hacer entretenimiento. Claro, es lo que tiene, Así que para eso, pero había otro tipo de radio a la que es ahora, ¿no? Después ya digo que este lo bautizamos como el piloto. Después ya nos fuimos al primer capítulo, que al final fue el que más largo también nos quedó, 56 minutos. El primero fue de 37, si se ve por aquí, 37 minutejos, casi 38. Y el siguiente ya fue más largo porque fue con el bro José Jiménez. Y al principio fue nombrado como el 2, pero ahora lo hemos renombrado como el 1. Porque claro, como es el piloto, no se cuenta, sino como un capítulo 0. Pues ya digo que de la falta de experiencia ahí, numeramos hasta mal los capítulos. Bueno, menos mal Fran, porque está más feo que el piloto, el capítulo piloto fuera el 1. Pues aquí ya digo que tuvimos aquí al bro José Jiménez, y ese se llamó La Potescuela, porque ahí explicábamos el podcast. Brilla y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra, y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar a un pueblo, pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa. Y ahí es donde quedamos también, que hemos añadido a la serie, que esto no salió en su momento, el audio que aparece ahí, con la personita especial ahí de Mila, y la frase esa de que una persona pueden cambiar las cosas, pero dos personas pueden hacer milagros. Cuando se juntan los primos, ahí es. Esa frase dice muchas cosas, de que evidentemente juntos se puede hacer más que uno solo. Vamos a beber agua ahí, porque la prima no nos manda aquí, como no tenemos punto, no nos manda a beber agua ni nada. La prima está concentrada dibujando. Vamos a dejarla ahí. Exactamente, la tiene de fondo y nos tiene ahí en modo radio ahora, ¿no? Exactamente, sin problema. Bebe, loco. Ahí, bebe, loco. Okay. Pues ya digo que en el capítulo 1 teníamos ahí al José Jiménez, el bro, que siempre ha estado con nosotros al principio con el podcast, que se encargó el diseño de la cinta de casete, a vos que también le ha gustado la prima. que se cargó de la web con el efecto de las letras de la guerra de las galaxias, todo ahí. Y en la serie pues también le tocó ahí marrones de producción, ya digo, con el diseño de la Sobri. No sé si llegaste a verlo antes, prima. Te lo ejecutamos por aquí otra vez. De la Sobri que nos hizo ahí la portadita para la serie. Aquí ahora. Ahí se. A ver ahí. Pues ahí le dijimos que hiciera algo estilo cómic. La Sobri era más pequeñita. Obviamente ahora. Ahora tiene 26, ¿no? 15 años atrás. Pues era una, así. Pues ahí. Pues el estilo cómic ahí. Con el internet. Como le gusta hacer a la prima. Internet. Por aquí puesto con el símbolo de la paz ahí. Y separados para que no nos confundan, porque en Twitch nos confunden siempre con decir Internet Podcast, no Internet. Eso ya estamos acostumbrados, es lo que tiene. Y he dicho que después el montaje del dibujo lo hizo José Jiménez, y con un dibujo manual, tradicional, como dicen los artistas de dibujo, pues lo hizo la Sobri ahí, el Internet ahí. Con los colores pintados, con los creyones, los de colores ahí. Y eso lo pusimos entonces para también portada del fin de la temporada de la serie. Pues desde este capítulo 1, digo, la potescuela, empezamos también con la sintonía que iba a tener la serie. Dentro sintonía. Ahí la cinto, que fue ahí del amigo en aquellos tiempos, Fran Medina, que tenía compuesta para otra cosa, y la cogimos de sintonía para la serie. Y aquí lo que sí sale más es, escuchamos aquí. Tú sigues, este aquí es José Jiménez. Te saltaste, muchacho. No, tú sigue. ¿Sigo qué? Sigo la parte tuya. Ay, sí. Pero lo que le hicimos... Ya me la cambiaste, muchacho. Corta ahí. Lo que le hicimos pasar, ¿eh? Venga, tú sigue ahora la parte que dice... Tú, ilusionado. Dale ahí. La escuela es bandera de épocas, pero sobre todo vida. Sino que enviarnos a una escuela de paca. Encima, en verano, pero si ya estamos ya en otoño. ¿Pero qué le pasa a Fran Trujillo? Habrá que buscarle pareja ya. ¿Cómo? Sí, eso creo yo también. ¿Cómo se lo hicimos pasar al José Jiménez? Que así, sencillamente, es totalmente distinto a Fran. Son como la noche y el día, ¿no? Entonces, en eso, pues imagínate, ¿no? Es una persona más introvertida y no está locón como el primo ahí, prima. Entonces, la verdad que eso, que lo pasamos, lo echamos unas risas. ¡Wow! Es que eso valía la pena, pues eso. Te metes ahí a grabar, después ya digo las partes que hasta no cortábamos de como esto, de risa, que no le damos esta parte ni tomas falsas, sino tomas falsas se puso al final del capítulo. Y eran los momentos que valían, porque nosotros le pasábamos unos textos, pero después también salían cosas de él, ¿no? Y era lo más importante, eso decimos, que la ficción, lo más importante también es que salga las cosas que salen añadidas, ¿no? Lo natural, lo espontáneo, es otra cosa. Eso tiene mucho valor que esos guiones para no perderte ciertos hilos, ciertas cosas, pero lo más importante, lo que tiene chicha es lo que improvises y lo que salga aparte, ¿no? Entonces... esto así, y no lo hacíamos con video, sino teníamos que, nada más que lo escuchábamos en audio, ¿no? Entonces, pues, ahí estaba la referencia de vernos, y teníamos más que imaginarnos, ¿no? Claro, también esa es la magia, como la radio, pues también la magia en los podcasts, cuando no te ves, te tienes que imaginar, como ahora, que no nos están viendo, y nos tienen que imaginar, ¿no? Ay, que buscamos hilar las cosas aquí, ¿no? Y este capítulo también, pues, tenía lo de las tomas falsas aquí al final. Es la cueva del sonido, ¿eh? Y ahí se finalizaría la grabación. Venga, vamos, venga. Ahí para que lo tengáis de referencia. que al final sería esa, la Audacity es la cueva del sonido. ¿Dónde está eso? No, no, eso lo tengo yo aquí en... Ese fue en el que modifiqué. Ya me estoy metiendo cosas. Por eso digo, pero tengáis de referencia de... Qué desastre, Fabio. Entonces ya ellos ya se quedan después en la otra escena que está grabada ya, que es la que comenta la dirección, los horarios. Que soy yo, después... no, la que escucharlo, ¿no? No, no, ese ya está montado. Pero... ¿Qué te parece eso? Hacemos ya la grabación, lanzamos a por ella y vamos a ir. Se escucha vamos a invitar a Johnny Walker, a ver si... Johnny Walker y en palanca. Y a Francis fue ya definitivo la grabación. Este siempre está en Alaska, pero... Bebida vampírica de la prima. Perdón. Pues he dicho que se fuera de la podcast escuela y explicábamos cómo habíamos hecho lo del podcast, lo de la web, la cinta, lo de la Audacity, que iba a ser parte de nuestras vidas. Y lo, pues, pensábamos por eso, más la podcast escuela, ¿no? Que estábamos nosotros esperando pues, para hacernos podcaster, que era el camino para ser podcaster. Y el tercero aquí, que en este caso ahora es el segundo capítulo, es el de el que decía antes, la prima antes de los asesinos, ¿no? El asesinato, lo de eso, lo de la radio mató a la estrella del podcast y todos los podcasters que participaron, sospechosos. Oye, ahí tuvimos momentos de todo ahí, ¿no? Y del reproductor de podcast al Sky, a Fran Trujillo. Mata al cuartacuello del primo. Le dieron mataril ahí. .com. Y ahí estuvo eso de la compañera Sonia Blanco, Álvaro Morala, David Ochoa. Y bueno, pues aquello fue de Javier Romero. O los varios compas que participaron así, ya digo, se les daba... Pues eso, un par de líneas de indicación y en este caso era simular. No tenían diálogo. Sí, sí, no tenían diálogo. Sí. Solamente la idea de que se habían matado a Fedudí y que era sospechoso de matarlo. Y después ya ellos grababan sus audios, lo que han grabado, o lo hacían con nosotros, ¿no? Y bueno, lo de Sonia Blanco fue una risa. Porque se escucha aquí la parte que la silla, de ese, como el sonido de la silla de... Más. No, no, gracias, yo estoy bien. Yo estoy en Las Vegas. Aquí el gran Emerson Quevedo. Estoy en Las Vegas. Me parece Fran ahí borracho. Grabando aquí con un teléfono móvil. Y aquí acompañado de tequila. Por mis hermanos y hermanas mexicanos. Híjole. Mexicano. También una amenaza para México. Esto no es vida. Estaba yo. Imagínese el otro compañero aguantando la risa. Que mientras, ayer, pero menos que mañana. Ay, que se me va la grabación del móvil. Con el micro y mutado aguantando. Mujeres esperándome en la recámara. Aquí, en el hotel de Las Vegas. En el París. $5,000. La noche, hay pasta, no hay problema. A ver, tengo ahí a tres mujeres, una se llama Windows. Camino diferente, volver a retomar tu camino hacia donde ibas. Yo creo que ibas en muy buen camino a hacer lo que tú querías hacer. Pero ya me he enterado de lo que ha sucedido contigo, lo que pasa es que no terminaba de creerlo y tampoco terminaba de... Nunca hubiera podido creer que iba a encontrarte acá en esta situación. Oh, Emerson. Oh. El bro Emerson ahí. El compañero que siempre nos ayudó ahí a promocionar déjame el podcast. Déjame aconsejarte algo. Sé que por lo que estás pasando no es fácil, pero esta es solo una temporada que pronto pasará. Sé lo que ha pasado con los chicos, pero creo que por esta... ocasión, lo que podrías hacer sería dejar que ellos sigan con el podcast la próxima temporada. Hasta que Fran recupere por fin, porque sé que lo hará, su vida. Ah, qué bonito, qué bonito. Anda, deja ya eso, olvídate de todo lo que ha sucedido. Deja todo lo que ha pasado malo en el olvido. Lo que le dice la prima siempre. Donde tienes que hacerlo y nada más hazlo. Muchas gracias, Mica, ¿ves? confundida diciendo, pero esto, ¿qué es lo que es? La dama de blanco. Entonces yo dije, tenemos que quitar al Trujillo de en medio. Porque tiene una voz espantosa y un pésimo gusto para escoger la música al puñetero que pone con los de Inter y Net. Y además me tiene esclavizado a Inter y a Net. Qué sincera fue, ¿verdad? ¿Pero qué le ha pasado a esta mujer? Yo quería liberaros de ese que os tenía esclavizado. Vaya, pero esta es nuestra Sonia Blanco, nos la han cambiado. Es que la gente en realidad no me conoce, porque yo tengo mi imagen de chica dulce, con voz estupenda, hablando de cosas bonitas. Recordad que soy la voz más bonita de la podcastfera mundial. Pero en el fondo, soy una arpía, y quiero que se lo queden los mejores. Se pone mejor que la prima, ¿eh? Sí, como sonido ahí de una silla, como psicosis, ¿no? Pero está con el cuchillo ahí, ¿o qué hay? No os podéis imaginar las ganas que tengo, porque además estoy de obras en casa y tengo una ducha nueva con unas cortinas preciosas. Ay, mi cabeza. A ver, ¿cómo que dice una travesilla? Venga, ahí las tomas falsas, ahí de nuevo. A ver, bueno, la prima, te envié un video para ver qué me dices como podcaster cuentista. ¿Eso qué? Te envía un vídeo para ver si me eliges como podcaster cuentista. Ah, claro que sí, eso ya está elegido, ya, claro. Eso no es que sea elección. Así el primo te tiene elegido ya. Claro que sí. El mundo está loco, es como ser lo más loco ahí, hay que estar en lo más de más loquis ahí. Claro, prima. Sin problemas, claro. Pues estamos aquí en la parte de las tomas falsas. Sale muy bien, ya. Las risas finales. ¿Qué tal te pareció ahí? Muy bueno. Pues bien, ahí está, venimos a descubrir las facultades de artista de los podcasters. Artista de como la prima. Entonces, ¿le pareció bien a los dos? Ya, me gustó. Sí, a mí me gustó. Se mandaron unas votaciones que vamos. No puede faltar. Estaba evitando que no me viniera la voz de los chicos y digo, puf. Sí, tú vas a terminar con problemas de identidad. Sí, es complicado. Ahora aquí con maestro. De decir los problemas de identidad. Y después llegó y pues ya a terminar el último capítulo, que digo que nos pegamos desde el verano de ese año 2006 hasta el diciembre y nos pilló casi la Navidad encima, ¿no? Todo. De lo que se alargó la producción, los tiempos, bueno. Entonces terminamos con él y a poco voy a fuego por el momento. ¿No? Una persona. Que aquí precisamente salió. ¿Sabes? Adolf. Un último tema del cantante rockero Rosendo. Para las parties. Yo sé que Rosendo tocaba algo parecido a Sky. Lo que pasa ahora no me acuerdo cuál era la canción. Pero vas un poco mal encaminado, ¿eh? Yo creo que Net a lo mejor nos puede ayudar un poquito más. Ahí ahora, sí, ahí con su pareja de Desi. Es que hay lo que solemos usar la gente de... Y preparando ahí la fiesta. De podcast, ¿no? Más que el merengue. ¿Tenemos que pasarle el audio? ¿No? El merengue, sí, el merengue. El merengue. El merengue, que ya sabes, ahí. La prima, usaste el merengue, el merengue. El tengo ahí un amigo que decía el merengue. De Microsoft. Ay, yo creo que Adolfo está preparando ya las bebidas ya de la fiesta, ¿eh? Ay, las bebidas. Sí, ay, además, yo lo que necesito saber también es los disfraces, porque vamos. Los disfraces, eso es la prima, que eso es la mejor. Por los disfraces, la prima es la mejor. Rollo más. Enhorabuena. Vamos allá. La aparición de la potescuela. Ya digo que ya fue ya más de fiesta y de cierre. Musiquita. Wow, Inter. Y preparando para ser declarados podcaster. Ah, qué bonita la musiquita ahí. Mira, para relajar ahí a la prima. Final de la serie. Érase una vez que se era. Aquí está, aquí el comienzo. Un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos. Internet. Ahí es ahí la promo que nos hizo de arranque de intro el compa Javier Romero, que precisamente Alicantina. Ay, los de Alicante. Qué peligro tienen los de Alicante. Pues exactamente nos hizo la intro que siempre sonaba también en cada capítulo. Pues este ha sido el repaso a los capítulos que hemos republicado. Aquí tenemos en Spotify, he dicho que está hecho la playlist que tenemos aquí. Te compartimos por el chat, por si lo quieres escuchar. A lo mejor dice, mira, el fin de semana que tengo ganas de conectar, no sé nada, voy a escuchar a los locos estas, a los locones estos aquí, ¿no? Pues tenemos aquí eso, necesito a la serie directamente, una playlist que salta ahí. Y si no, también en iVoox lo tienes ahí, aunque ahí no podemos hacer playlists, pero nos puedes escuchar también por ahí. Y nada, pues agradecer la escuchada para como la ha estado haciendo ahí la prima, que agradecidos hay un montón con ella, como siempre. Y eso, digo, para echarte una risa si quieres diferente y eso. Y para todo eso, también para todas las demás cosas que pasaron ahí. Pues nosotros aquí tenemos esta parte. Ahora dejamos al Fran Trujillo que continúe con el streamer, porque él se está haciendo el dueño de Twitch, que para nosotros no nos deja participar nada. Claro, y encima hemos estado acompañados aquí de la prima dibujando. Dibujando ahí a estas horas, ahí. Qué bueno. Así que nosotros les dejamos. Abrazotes y besotes por nuestra parte. Y nos seguimos twitcheando aquí en Twitch. ¿Cuál es eso? Como en el Twitch de mi colegio. Twitch, Twitch, Twitch, Twitch, Twitch, Twitch. Twitch, Twitch, Twitch, Twitch, Twitch, Twitch. Por cierto, esto que estás escuchando es un podcast. ¿Que no sabes lo que es un podcast? Pues te lo cuento. Bueno, no, mejor te lo canto. Navegando por internet, una pataca, una pataca. Navegando por internet, una pataca, yo encontré. Al preguntarle lo que es, soy un podcast. Al preguntarle lo que es, RSS, los MP3. Buenos días, señor San Francisco. Buenos días. Mire, estaba yo enchufando el árbol de Navidad y me he electrocutado. Vamos, que yo creo que estoy muerto. No me jodas, pero esto es... El cielo. El cielo. Qué inhóspito. Ni un puto ar. Madre mía, si es como se lo... Como se lo pintaban a los niños. ¿Pero qué se esperaba? Calle, por favor. Estoy oyendo a un arpa de fondo, ¿verdad? Pues claro. Si llevamos un montón de años diciendo esto. Uy, usted no será... Coño, usted no será San... Pedro. San Pedro. San Pedro. ¿Me permite, sin mariconadas, que le toque la barba? Coño, es verdad, joder, pues la he cagado, ¿eh? A ver, Enrique, ¿para qué te crees que escribimos la Biblia? Y que durante 2000 años los pobres monjes copistas estuvieron transcribiendo todo el saber de las Sagradas Escrituras a mano. Con las cosas que yo he hecho. A ver ahora cómo aviso a mis colegas para que no les pase esto. Y dígame una cosa, San Pedro. Si esto es el cielo... ¡El infierno! Imagínate, que no digo yo dónde te va a tocar a ti pasar la eternidad. No soy yo el que decide. Pero es que ya te vale, Enriquito, que tu ángel de la guarda pilló la baja por ansiedad. Va, era un blando. Dios mío. Joder, vaya marrón me voy a comer. Y otra pregunta, ¿te puedo tutear ya, no? Mira una cosa, Peter, te digo, Pedro, escucha... ¿Tú sabes si Dios estaba muy atento en los 80? ¿Tú qué crees? Sí, ¿no? Nah, los cojones. Dios. Brilla y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar a un pueblo. Pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa. Pues mira, David, llégame para que tengo resaca.